Continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía, lo decíamos y lo vamos a seguir diciendo y celebrando la aprobación del cupo laboral travesti trans. Para hablar de ello y además agradecer por tanta lucha, estamos en comunicación telefónica con Consuelo Herrera, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, una alegría esta aprobación y bueno, ¿cómo lo vivís y qué te genera y qué les genera? Bueno, la verdad que nos enteramos anoche, porque la noticia se dio anoche, ¿no? Como sí. A las 12 de la noche. Y la verdad que nos genera mucha felicidad porque esto ha sido algo esperado por todas las compañeras y los compañeros. Y los compañeros, bueno, esto ha sido esperado desde hace mucho tiempo. Ha sido algo que impulsó en su momento Diana Sacayán, ¿sí? Y bueno, ella ahora ya no está, pero fue gracias a ella que se empezó a discutir y se empezó a instalar el tema de la problemática del hecho de poder acceder a un empleo formal para el colectivo travesti trans. Entonces, ahora pasa esto, el decreto de cupo laboral travesti trans que establece el cupo de no menos del 1% de la población de personal, digamos, que contrata el Estado a nivel nacional. Y bueno, la verdad que nos pareció algo sorprendente. Yo estuve en varios grupos de trabas y de agrupaciones y todo el mundo festejando esto. Lo único que sí, bueno, nos hubiese gustado que esto sea, en vez de que salga por decreto, que sea como que tenga como un marco de más legal y que sea una ley, ¿sí?, a nivel nacional. Pero bueno, por el momento yo creo que esto ha sido como para adelantarse a los hechos y poder abordar la situación en el momento, porque la verdad que era insostenible como uh-huh. nos encontrábamos las compañeras del colectivo Travesti Trans. Y para mí la verdad que está re bien. Sí, vuelvo y te repito, se necesita que esto llegue a ser ley, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, los decretos dependen como un poco también de la buena voluntad de los de la buena voluntad de los gobiernos de turno, ¿no? Claro. No vaya a ser cosa que nos agarre un macrismo uh-huh. de acá a 3 años y de repente no tengamos más decreto de cupo laboral travesti trans, etcétera. Así que la lucha sigue. Seguro. Consuelo, y en ese sentido, ¿qué se viene ahora, no? Esto es la lucha para que sea ley y ¿cuáles son las otras los otros caminos y reivindicaciones que hay que seguir logrando? En principio lo que nosotras queremos, o un sector, porque viste que hay internas con respecto a lo que se espera, ¿no?, que sea ley nacional, hay como diversos proyectos de cupo laboral y de leyes de inclusión, ley de integral, ¿no? Lo que se espera, digamos, desde el sector en el que yo me encuentro, es que el cupo llegue a ser llega a tener un marco legal, ¿no?, que llegue a ser una ley. Luego, lo que se espera es que el sector, que el Estado empiece a dialogar con el sector privado, ¿no?, para que el sector privado empiece a contratar compañeras también, y no solamente sea el Estado, digamos, el empleador del colectivo travesti trans. En conjunto con esto, yo creo que en principio lo que vamos a poder lograr es que las compañeras, digamos, dejen de tener como único destino para una salida económica la prostitución. Yo creo que esto uh-huh. se va a ver en un par de años, el gran cambio que se va a generar a nivel cultural, económico, con las compañeras, porque ya no van a tener que prostituirse para generar ingresos económicos. Entonces después sí quizás podamos hablar para el colectivo travesti trans de una situación de decisión a la hora de ejercer la prostitución, ¿no? Bueno, después lo que queremos hacer y avanzar es en el tema del acceso a la vivienda, que yo creo que esto, digamos, un poco puede resolver esta situación, pero igual es necesario activar el tema del acceso a la vivienda y el acceso a la salud, ¿no? Y en conjunto esto, también va a reactivar el tema del acceso a la educación, porque vos fíjate bien que lo que dice el decreto es que las compañeras que no hayan terminado sus estudios, esto no va a ser un impedimento, sino que más bien va a ser un requisito avanzar con el tema de la terminalidad educativa mientras se puede conseguir un trabajo, ¿no? Claro. Así que yo creo que va todo de la mano, pero lo que queda todavía es exigir esto. El acceso a la vivienda, que el cupo sea ley, el acceso a la salud. Bueno, todavía quedan un montón de cosas que quedan por abordar, ¿no? Que digamos, esta ley también viene a resolver estas cuestiones, pero sabemos que por ahí no sé si va a tener un gran alcance, porque no creo que vaya a tener como un gran alcance para toda la población del colectivo travesti trans, porque lo que se establece es que no más del 1%, no menos del 1% sean puestos ocupados para las compañeras travesti trans, y realmente la población, digamos, de personal, de empleadas públicas del Estado no es muy grande. Entonces, como que te hago como una cuenta, tipo, ponele, si son 30.000 personas a nivel nacional trabajando, el 1% vendrían a ser 3.000 trabas, ¿entendés? Uh-huh. Trabas, digamos, trabas y chicos trans y personas no binarias, supongo también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad que no somos 3.000 trabas a nivel nacional, claro. Las existimos en el país, entonces por eso también hay que dialogar más adelante con el sector privado para que el sector privado empiece a responder frente a estas circunstancias y empiece a contratar compañeras, compañeros y compañeras en sus empresas. Bueno, eso será una iniciativa, esto será algo que establezca el Estado, y yo creo que debe estar dentro de lo que sería cupo laboral travesti trans, pero con un marco legal. Así que, Consuelo, y si pensamos en a nivel provincial, ¿cómo lo ven y qué perspectivas hay ahí también? Bueno, a nivel provincial, yo creo que en este momento la provincia va a tener que adherir, digamos, a este decreto. Sabemos que la provincia, si quiere, adhiere, y si no quiere, no adhiere. Uh-huh. La experiencia que nosotros hemos tenido con estos modelos de gobiernos radicales y que responden a otro gobierno de modelo nacional, que es el de Cambiemos, fue espantosa, digamos. Durante el gobierno de Suárez en el municipio, cuando era intendente, tuvimos la oportunidad en un momento, creo que en el año 2016, de aprobar una ordenanza, ¿no?, de cupo laboral en el municipio. Pero bueno, claramente el radicalismo va en contra de todo esto y votó en contra en bloque, ¿no?, en su momento, y no nos permitieron que, bueno, la ordenanza fuera llevarse, que llegara a... Sí, que se concretara, sí. Claro. Entonces, yo creo que esto va a generar algunas resistencias acá, digamos, en la provincia de Mendoza. Lo que sí, vamos a hacer todo lo posible para que la provincia adhiera y que también, digamos, esto no solamente tenga un alcance a las instituciones a nivel nacional, sino que las instituciones provinciales y las dependencias locales también tengan adhesión a esto y puedan contratar compañeras, porque tiene que ser así, ¿no? Totalmente, totalmente, Consuelo. Bueno, muchísimo para seguir caminando, para seguir visibilizando. Otro actor también que sigue muchas veces mirando para cualquier lado y con posturas absolutamente también binaristas y sin ninguna perspectiva de género son los medios de comunicación, ¿no? Ocurrió hace poquito también en relación a Melody. Ay, sí, no, fue terrible. Lo que pasó con Melody fue totalmente espantoso porque habla de una situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la compañera. Se encontraba en un contexto de pandemia ejerciendo la prostitución. O sea, eso ya, cuando ya podemos ver eso, digamos, en ese tipo de escenario, tenemos que hacerle una lectura de lo que está sucediendo. ¿Qué hacía una piba en ese momento, en la noche, sola, en contexto de pandemia, cuando ya tendría que estar guardada en su casa, ¿no? ¿Qué hacía ahí? Y lamentablemente estaba arriesgando su vida y lo que le pasó fue terrible porque la terminaron matando en un escenario de prostitución. Entonces, ¿qué hubiese pasado si un proyecto de ley de cupo laboral travesti trans se hubiese aprobado hace 4 años y se hubiese implementado? Melody no estaría en ese contexto y no le hubiese pasado eso. Y además, en los medios, ¿sí? Digamos, no contemplan esto y la denominan como trabajadora sexual y terminan como individualizando la situación y terminan hablando, no explícitamente, pero sí implícitamente de una elección. Y quizás lo de Melody no fue una elección y Melody para mí se encontraba en situación de prostitución, ¿no? Uh-huh. Y además de eso, hay que agregarle que han violado la ley 26.743 de identidad de género. Exacto. Como se les ha cantado. Y yo no sé, pero esto creo que puede culminar en una denuncia. Uh-huh. Yo creo que la familia de Melody lo que puede hacer es denunciar a los medios por el trato que ha tenido, que tuvo Melody en las notas periodísticas, cuando hablaban de una joven trans y después decían lo encontraron tendido o tirado. Terrible. Es como una falta de respeto. Aparte, es como una burla de parte de los medios. La verdad es que yo no sé, no encuentro como una coherencia con lo que dicen, no lo encuentro nada serio. Hablan de trabajo sexual, nada, es como... Para mí, la verdad que me duele muchísimo leer estas cosas, pero bueno. Consuelo, bueno, agradecerte y mucho para seguir haciendo, para seguir reflexionando, para seguir interpelándonos y esperemos nos sacuda a todes esta aprobación y nos hagamos todes cargo. Desde acá te mandamos un abrazo enorme. Dale, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos. La escuchamos a Consuelo Herrera hablándonos de la aprobación del cupo laboral travesti trans en el país.